mete duro al vicio. Se ve muy acabado y es muy retraído. Se sienta y mira al cielo buscando lo perdido. A veces se ve serio pensando en lo vivido, pensando en su Mariana, pensando en que se ha ido. Por esa causa sufre y pierde el equilibrio, pero la quería tanto, por eso él ha caído. No supo por qué fue, pero murió Mariana, esperando el momento que todo mundo añora. Ella esperaba a su hijo, lo esperaba con ansia, pero el destino quiso no darles esa gracia. Ahora ambos están muertos, solo quedó muy triste. De aquel que conocimos ahora no quedó nada. Siempre fue muy alegre, sincero y chambeador. Si un paro tú querías, era bien jalador. Lo esperaba con ansia, pero el destino quiso no darles esa gracia. Ahora ambos están.